David Arraez es periodista, analista tecnológico, consultor TIC y responsable del Ciberdiario. En un programa anterior nos comentaba que cuando quisiéramos nos explicaría su experiencia con coches eléctricos. Pues bien, ese día ha llegado. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Un placer, como siempre. Me gustaría que nos contaras tus experiencias del verano y cómo empezó tu pasión por los vehículos eléctricos. Pues mira, Jaume, todo empieza porque, bueno, como supongo que la mayoría de tus oyentes ya saben, la industria de la automoción es cada vez más tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, en los últimos años he ido escribiendo cada vez más de tecnología aplicada a la automoción y, pues, el día que probé por primera vez un coche eléctrico, pues me enamoré, ¿no? Entonces, claro, los problemas de la autonomía, que si no tienen, pues no puedes hacer muchos kilómetros y tal. Entonces se me ocurrió pues una locura. Digo, voy a coger durante unas semanas, durante mis vacaciones, un coche eléctrico y me voy a ir a recorrer esta España nuestra. Digo, a ver hasta dónde puedo llegar. Es decir, intentar hacer eso que todo el mundo me decía que no se puede hacer. Hablé con diferentes fabricantes y todos pues me decían, no, mira, coche eléctrico está muy bien, pues para tu ciudad, para moverte, arriba, abajo. Dice, pero claro, hacer un viaje de 1000 o 1000 y pico kilómetros es complicado. Pese a ello, pues Nissan se lió la manta a la cabeza y me dijeron, bueno, si tú te atreves, pues oye, adelante. Y bueno, y así fue como durante este verano lo que he hecho ha sido hacer un viaje en coche eléctrico, que en un principio pues iban a ser unos días, un par de semanas y recorrer unos 1000 kilómetros y la cosa se me fue de las manos. He hecho más de 2000 kilómetros, 2300 y pico en un par de semanas y ha sido realmente una aventura porque he descubierto lugares increíbles y sobre todo he demostrado que el coche eléctrico, pese a que está todavía muy en pañales, sirve para realizar grandes distancias. ¿Dónde arrancó tu aventura en coche eléctrico? Pues mira, empezó en Madrid y terminó en Madrid, porque, pues como te he dicho, el coche pues era una cesión. Entonces, claro, lo tenía que coger del centro de cesiones que Nissan tiene en Madrid para periodistas, en el que pues tienen sus coches de prueba y demás. Y lo que hice fue pues salir de Madrid y empecé pues un curioso recorrido hacia el norte de España. Del norte me estuve moviendo y luego, pues lógicamente, bajé a devolver el coche. ¿Y por qué nos decías que se te fue de las manos? Pues porque yo salí de Madrid y empecé a tirar camino hacia arriba. Pasé pues por Segovia, pasé por Palencia, pasé por Valladolid, León y llegué a Asturias, a Gijón, que era mi destino final. Y entonces, en lugar de hacer eso, pues lo que hice o quedarme quieto, lo que hice fue no parar de moverme. Entonces estuve recorriendo pues Asturias, estuve recorriendo parte de Cantabria y bueno, pues ha sido un viaje muy interesante. Y cuéntanos, ¿cómo es viajar en coche eléctrico? Viajar en coche eléctrico es como volver a disfrutar de lo que es conducir. A mí me gusta conducir, ¿no? Aunque bueno, esto está sonando totalmente a anuncio de televisión, pero es cierto que a mí me gusta mucho conducir. Sí. Y entonces, hasta ahora, pues en los últimos años ya el conducir se había convertido, ya no era un placer, era simplemente una obligación por la que tú tienes que conducir para ir de A a B, ¿no? Entonces ahora ya no se trata solamente de hacerlo por obligación, sino que de nuevo, o al menos yo he descubierto que vuelves a hacerlo por placer. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el coche eléctrico no está pensado para ir por la autopista. Es más, la autopista es el peor de los enemigos del coche eléctrico, con lo cual te obligas a ir por carreteras comarcales, carreteras secundarias, que son esas carreteras con encanto en las que vas descubriendo pueblos, vas descubriendo lugares. De repente, pues a lo mejor tienes que pararte a cargar el coche en un lugar en el que hay cuatro gatos que no sabes tal y te vas a pasear por el pueblo y conoces a gente, conoces a paisanos de ahí del pueblo y te preguntan. O sea, realmente disfrutas un montón, sobre todo por eso, porque descubres restaurantes, ya, ¿qué restaurantes? Si te digo los kilos que he ganado con el dichoso coche eléctrico, porque claro, llegas a pueblos y te sacan y te dan de comer y tal, y tú dices, madre mía, pero esto es maravilloso. Entonces, es volver un poco a la esencia de lo que era conducir bueno, voy a decir en los años 60, pero claro, yo no sé lo que era conducir en los años 60, pero me lo puedo imaginar, ¿no? Esa gente que embarcaba en el Seat 600 o en el Simca 1000, toda la familia, y se iban a la playa, y a lo mejor pues con aquellas carreteras pues tardaban horas y horas y horas en llegar, pues es un poco volver a esa esencia, pero claro, con la comodidad y la tecnología del siglo XXI, o sea, tu coche cómodo, con aire acondicionado, con tu iPhone conectado escuchando música o escuchando Territory Mac, los podcasts de Territory Mac, y entonces pues realmente es una conducción muy, muy placentera. David, eres un romántico. Haciendo tantos kilómetros hay que tener bien claro dónde cargar las baterías del coche. ¿Cómo planificaste las etapas? Pues mira, antes de empezar el viaje, pues empecé a planificarlo y me metí en diferentes webs en las que pues diferentes empresas que tienen cargadores repartidos por toda la península, bueno, no por toda, por parte de la península, pues iba viendo dónde tenían los puntos de carga. Descubrí una aplicación que se llama Electromaps, que también es una web, y es un grupo de gente pues que a lo que se están dedicando es a ir mapeando toda la península y diciendo dónde hay puntos de carga. Entonces, es una aplicación fabulosa y es una web fabulosa porque además la gente es súper amable, te ayudan un montón y gracias a esa aplicación que la llevábamos en el iPhone, pues lo que íbamos viendo era dónde había puntos de carga y sobre todo qué tipos de punto de carga eran los que nos íbamos a encontrar en nuestro recorrido. De esta forma, pues tú te planificas la ruta. Tú sabes que con una conducción responsable, sin hacer grandes barbaridades, vas a hacer unos 200 kilómetros, ¿no? En este caso con el Nissan Leaf. En ese rango de 200 kilómetros, pues tú ya buscabas estaciones de carga que te sirvieran para llegar a tu destino, ¿no? Si era más largo. La ida no quise emplear ninguno de los concesionarios de Nissan. Nissan ofrece un servicio a sus clientes que en todos sus concesionarios tienen estaciones de carga rápida, que en media hora te carga el coche. Pero yo lo que quería hacer era un viaje para cualquiera que tenga un coche eléctrico, no solo para el que tenga un Nissan Leaf. De forma que si tú tienes un BMW, tú tienes un Mercedes, tienes un Renault, que puedas saber dónde ir cargando los coches, dónde ir a comer, por supuesto, dónde puedes dormir. Entonces, lo importante en este caso ya es la planificación. No es tan simple con el coche de gasolina que tú coges carretera y encuentras 1000 gasolineras en el camino. Aquí no, aquí tienes que saber dónde vas a encontrar los puntos de carga, si son rápidos, semirrápidos o lentos, y en función de eso planificarte tu viaje. Sabemos que hay varios tipos de conectores y cargadores, pero ¿qué debemos tener en cuenta? Lo que entra en funcionamiento es tanto la capacidad de los kilovatios con los que suministra energía el cargador y luego los amperios, ¿no? Entonces aquí ya es una ecuación, digamos, de tema eléctrico, pero básicamente los tipos de cargadores se dividen en tres, ¿no? Que son los rápidos, los semirrápidos y luego pues los lentos. Los lentos, para que nos hagamos una idea, viene a ser el enchufe de tu casa, ¿no? Es decir, que tú llegas a un restaurante y le dices, oiga, señor, vamos a estar aquí 2 o 3 horas comiendo, ¿le importa que cargue el coche mientras estamos? Ah, no pasa nada. El coche viene con 2 cables, ¿no? Uno que tú enchufas en un enchufe Schuco normal y corriente de casa y el otro que es el que conectas a los cargadores semirrápidos, que son los que ibas encontrando. Estos cargadores semirrápidos pues normalmente funcionan con una tarjeta prepago que tú has adquirido gratuitamente y que vas cargando a través de una aplicación, ¿no? Entonces, encontrabas un cargador semirrápido, pues pasabas tu tarjetita, esto te abre, digamos, una portezuela a la que enchufas el cable que tú llevas y cargas el coche. Cuando detienes la carga, pues lo que has gastado te lo cargan en el saldo que tú tienes disponible en tu tarjeta. Los cargadores rápidos son los que el propio fabricante suele tener en sus concesionarios. Y esto ya, aquí tú no necesitas cable, porque el propio cargador es el que tiene la manguera. Aquí ya sí parece una gasolinera, ¿no? Para que nos hagamos una idea, pero la manguera, en lugar de suministrar gasolina, suministra electricidad a una velocidad mucho mayor y de esta forma te carga el coche enseguida. En sitios como Valladolid, te puedo decir que Valladolid es el paraíso del coche eléctrico porque el Ayuntamiento de Valladolid está apostando mucho y allí encontramos, por ejemplo, cargadores rápidos, ¿no? De forma que tú ibas a la gasolinera y tenías todas tus surtidores de gasolina y en un lado tenías un surtidor eléctrico rápido que funcionaba con la misma tarjeta prepago que estábamos usando. O sea que Valladolid fue para nosotros todo un descubrimiento. ¿Y qué tiempos de carga necesitamos, dependiendo de estos tres tipos de cargadores? Pues mira, carga rápida, en una media hora, más o menos, entre 30 a 40 minutos, tienes el coche totalmente cargado. También hay que decir que nunca vas a llegar, o casi nunca vas a llegar, digamos, tirado de gasolina o de electricidad, en este caso, porque vas ya con precaución. Tienes una autonomía de 200, pues ya buscas algo a 150, 180 kilómetros, no esperas al final. Como te decía, el rápido, pues estamos hablando de 30 a 40 minutos. El semirrápido, estaríamos hablando de aproximadamente unas 3, 4 horas. Estamos hablando de una carga completa del vehículo, ¿eh? Y el lento sí que ya se te puede ir a 12 horas. Entonces, claro, la carga lenta, que es un enchufe normal, pues estamos hablando de que por la noche, por ejemplo, nos ocurrió, estuvimos en un parador y allí pues no tenían estación de carga. Entonces, les pedimos a ver si podíamos aparcar el coche en algún sitio próximo a un enchufe, y allí fue donde, mientras pasamos la noche, el coche se fue cargando y a la mañana siguiente pues estaba totalmente cargado. David, hemos leído que cargar un coche eléctrico al mes es hasta un 60% más barato que llenar el depósito de gasolina. Por tanto, un coche eléctrico con cero emisiones parece más rentable que uno de gasolina. ¿Es así? Pues sí, es muy rentable. Es tan rentable que el coche hasta te puede llegar a salir gratis. Es decir, para los que quieran ver esto con mucho detalle, yo tengo varios vídeos en mi canal de YouTube, Usuario Arraez, este es el momento de autobombo, que podéis buscar Usuario Arraez en YouTube y veréis mi canal, tengo varios vídeos sobre el coche eléctrico. En mi caso concreto, estamos hablando de que yo en gasolina me ahorraría de entre 1.400 y 1.500 euros anuales. Entonces, si yo el coche eléctrico lo comparo con un coche de motor de combustión, con las mismas características, ¿eh? O sea, mismos acabados, etcétera, el sobrecoste es de unos 10.000, 11.000 euros en contra del coche eléctrico. Si yo me estoy ahorrando anualmente esos 1.500 euros, pues tan solo hay que hacer cuentas. En 7, 8 años he pagado ese sobrecoste, y no solo eso, sino que a partir de ahí estoy amortizando coche. Con lo cual, al final, la vida útil de un coche eléctrico es mucho mayor que la de un coche de gasolina, por la sencilla razón de que al no haber piezas mecánicas que se desgasten, como si las hay en un motor de combustión, pues vas a ahorrar mucho dinero. No tienes que cambiar aceite, no tienes que hacer revisiones de gases como si tienes que hacer en el otro tipo. Y la electricidad, al menos por ahora, es infinitamente más económica que la gasolina. ¿Y qué puedes contarnos a nivel de conectividad de los coches eléctricos que has probado y su compatibilidad con el entorno de Apple? Pues mira, por ejemplo, el Nissan Leaf se comunicaba perfectamente con, no solo con el iPhone, sino también con el iPad, ¿no? Pues que hubo momentos en los que, por ejemplo, mi hija pues estaba un poco cansada de viaje, pues le ponías el iPad y por Bluetooth iba escuchando por los altavoces del coche pues los dibujos y tal. Bueno, entonces se conecta perfectamente, y luego por cable tres cuartos de lo mismo. Ocurría una cosa curiosa, y es que la calidad de sonido a través del cable era mucho mejor que no a través de Bluetooth. Entonces, me imagino que esto debe ser por el módulo Bluetooth que lleva el vehículo. Le podías enlazar varios dispositivos a la vez, o sea, podías tener el teléfono y el iPad conectados y funcionaba de maravilla, y la experiencia es muy buena. No tenía CarPlay en este caso, pero yo me imagino que es porque, digamos, la tecnología o el Nissan Leaf es anterior a que CarPlay saliera al mercado. Entonces, yo supongo que con el tiempo será algo que acabarán implementando. Otros coches que he probado eléctricos, el Renault Zoe, que es un utilitario, un coche más tipo pues un Renault Clio, para que la gente se haga una idea, pues en este caso lo mismo. No tiene CarPlay tampoco, pero funciona perfectamente tanto a través de Bluetooth como a través del cable con cualquier dispositivo de Apple. Y luego pues el BMW i3 es otro vehículo eléctrico que también he estado probando, y pues responde exactamente pues igual que el resto. La verdad es que la compatibilidad ya de prácticamente todos los coches con los dispositivos de Apple es absoluta. Lo que ocurre es que todavía muchos fabricantes no están implementando CarPlay, ¿no? Porque supongo que es una cosa que en algunos casos ellos tienen su propio sistema y a lo mejor pues no les interesa, digamos, plegarse a lo que un tercero quiere, ¿no? Yo, coches que haya probado, pues toda la gama de Opel que llevan CarPlay, y es una gozada. O sea, la operatividad que tienes en un vehículo con CarPlay, con el iPhone, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con cualquier otro. Y yo realmente, pues sí que es algo que al menos, si yo fuera un fabricante de vehículos, me plantearía al menos ofrecerlo como opción, ¿no? Porque al final no es más que una actualización de software del vehículo. Entonces, el ofrecer al cliente, oiga, usted tiene un iPhone o quiere que le pongamos CarPlay, o vender directamente ya el coche que te venga de fábrica con el CarPlay o sin él, no sé, es algo que yo creo que sería muy bueno, ¿no? David, una última cuestión. Has viajado 2.300 kilómetros en coche eléctrico en 15 días. No sé si te estás planteando otro reto. Pues sí, Jaume, se me han ocurrido un par de cosas. Una de ellas una locura que no te voy a comentar para que nadie me pise la idea de momento, pero sobre todo lo que quería yo era desmitificar el tema de los viajes en coche eléctrico. No se pueden hacer, no es cierto, se pueden hacer, tienes que hacerlo de otra forma y sobre todo me interesa que la gente lo pueda leer y lo pueda ver, ¿no? Entonces, a lo largo de los próximos meses vamos a publicar un diario de viajes para que la gente vea todas las experiencias que hemos vivido. No todo ha sido de color de rosas. Algún día me tocó quedarme a dormir en el coche, pero ha sido algo muy interesante y la gente sobre todo va a poder leer pues cómo se siente uno viajando, pues eso, en un coche cero emisiones, o sea, sin contaminar absolutamente nada mientras estás circulando, y sobre todo va a haber unos vídeos también bastante divertidos al respecto. Estaremos atentos a tus diarios de viaje. David, gracias por compartir con nosotros tus experiencias conduciendo coches eléctricos. Como siempre, ya sabes que ha sido un placer enorme, y si los oyentes pues quieren saber algo más sobre todo lo que voy escribiendo, pues en Usuario Arráez, tanto en Twitter como en las redes sociales me encuentran, y bueno, en Diario de Mallorca, pues allí también estoy, y en usuarioarraez.com. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac con Jaume Angulo.